Ahora en vivo, desde los baños de la Ibero, el mastique de la iguana. Comenzamos. ¡Madre mía, estamos de regreso! Una semana más aquí en el mastique de la iguana. Me pregunto qué tan mamón me veré si me dejo los lentes oscuros aquí al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos en todos ustedes a este... ¡Oh, chinga! Ese teléfono... Va de nuevo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente, amiguitos. Vamos a fingir que esto no sucedió. Y yo voy a volver a empezar. Ustedes van a aplaudir mucho. Y todo esto va a ser maravilloso, ¿vale? Les estoy hablando. Contéstenme. ¡Claro! ¡Vale! ¡Sí! Ok, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esto que es el mastique de la iguana con X. Ah, no, ese no es el programa. Programa equivocado. Bienvenidos sean todos a esto que es el mastique de la iguana. Estamos como cada semana aquí desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Y el día de hoy, pues les tenemos la noticia de que ya tenemos segundo conductor oficialmente. Si se puede presentar nuevamente ante la audiencia, por favor. Hola, hola, pues yo soy Omar Pacheco para todos. Y pues aquí... ¡Cámara! Algo así. ¡Qué mala! Ay, no es cierto, perdón. No es cierto, no se crean, es mi apellido. Pues vamos a trabajar aquí, a ver qué tal, a ver si les gusta. No, discúlpame, no estás trabajando porque no te estamos pagando. Bueno, yo le llamo trabajo, no es trabajo para mí. Ok, continúa. Pero bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Voy a ser el segundo conductor, a ver si se me traba la lengua. Por cierto, sorry Mayra, ya me lo llevé. No es cierto, pero en serio, perdón. Sorry but not sorry. Y pues ya aquí vamos a estar cada semana. Excelente, el día de hoy tenemos una entrevista con una amiguita muy especial. Una de esas amiguitas del bosque que uno se encuentra por ahí. Por favor, si puede usted por favor presentarse. Hola, yo soy Itanom, o mejor conocida como Cherry. Y voy a estar... por estas instalaciones a partir del 21 de octubre con un nuevo programa que se llama Diáspora Sonora. Les mandamos saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando justo ahora. Y pues bueno, vamos a comenzar con el programa. El día de hoy pues tenemos una entrevista bastante entretenida con nuestra invitada, que pues no solamente va a ser un programa, sino que también hace música. ¿Puedes platicarnos un poco de eso? Claro, bueno, tengo 22 años, desde mi corta edad de, ¿qué serán? 8 años yo empecé a escribir, no rap en sí, porque es lo que hago, pero hacía básicamente lo que ahora, que sería como tipo crítica, y bueno, es lo que me gusta escribir, y posteriormente conocí lo que es la música rap, y pues bueno, fue como amor a primera vista, y es a lo que me dedico en mis tiempos libres. Platícanos, ¿quién es Itan? Bueno, soy una persona amante de los animales, me fascina la música y precisamente por eso se me hizo muy necesario abrir como esta línea de expresión, porque siento que en mi comunidad no está como muy, muy fomentado esto de las buenas letras, de los buenos mensajes, y básicamente a eso vengo, ¿no? Excelente, platícanos, ¿qué hace Itan? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, por ahora estoy viviendo con mis padres por cuestiones personales, trabajo también, y básicamente la música es lo que me apasiona, me fascina, y posteriormente voy a estar trabajando. Dices, no es un trabajo porque no me están pagando, pero voy a estar... Trabajo, ¿no? Pues en sí no tanto, se pudiera denominar trabajo, no, pero perdón, no es trabajo. Te voy a interrumpir tantito, sí. Cherry, porque si el trabajo, esto que haces es un... Bueno, no, sí. No se puede considerar trabajo. Bueno, porque... si ya me vas a decir trabajo, según el diccionario, toda aquella acción en la cual ejerces tanto tiempo y recibes un pago. Pero no te están pagando. Pero no me están pagando. No es trabajo. Pero... Además, esto lo haces porque te gusta, ¿no? Claro. Ningún trabajo lo harías por gusto, realmente. Por eso te pagan, porque haces algo que no... No, de hecho, sí. ¿Sí? Pues claro, no que hay personas que trabajan en cosas que les gustan. Y de hecho, hay una frase que dice... Claro, pero las hay. Que dice, encuentra un trabajo que te agrade y jamás en tu pinche vida vas a volver a trabajar. Un punto. Tiene un buen punto. Sin embargo, pues bueno, si el trabajo fuera tan bonito, no te pagarían por hacerlo, pero bueno. Bueno, tal vez porque te pagan porque tienes capacidades que algunas otras personas... Diferentes capacidades. Es solo como una... Pero bueno, está bien. Es una sátira al sistema político laboral de que Saludos a todo, a Hipsterlandia, ¿no es cierto? En fin, platícanos, Cherry, ¿cuáles son tus influencias? O más bien, vamos a empezar por lo básico. Uh-huh. ¿Por qué razón comenzaste a hacer lo que estás haciendo ahora mismo? Lo empecé a hacer porque lo siento. Muchas me dicen que por qué me identifico más. Siento que, aparte de identificarme, o sea, lo siento. Cada scratch es así como un boom a mi alma. ¿Lo estás sintiendo ahora, don Cangrejo? Claro que sí. Ah. Sí, me fascina y lo comencé a hacer básicamente por eso, porque desde pequeña fui denominada como rara o rebelde. Y pues se me hizo como perfecto, me siento totalmente cómoda con lo que hago. Excelente. Platíganos entonces, Cherry, ¿cuáles son tus influencias? Mis influencias. Chica, que serán mis 4 años, tengo un hermano que me lleva 10 años. Entonces siempre cuento esto desde como... Todos me cuentan ahora, me dicen que... Se burlan de mí, mis familiares les da risa, porque dicen que cuando yo tenía eso de 4 años, andaba cantando la chilanga banda de Café Tacuba. Y me recuerdan de esa manera. Entonces yo creo que desde pequeña mi hermano creció en la época en donde estaba de moda. Más que de moda, era como su auge del Café Tacuba, Control Machete, El Tri, Molotov y toda La Maldita, todas esas bandas que ahora quedaron así como las pioneras, ¿no? Épicas. Y creo que crecí con eso, y más allá de que yo las escuchaba y tal vez por mi edad no lograba entender mucho de lo que decían o qué quería decir, ¿no? Una protesta o están hablando del gobierno o simplemente se están divirtiendo cantando, no lo entendía, pero ese ritmito del ska y el sonido del saxofón siempre fue como mi... ¡Wow! Lo escuchaba y de esas veces que te llega y hasta te eriza la piel, ¿no? Creo que básicamente esas fueron mis influencias desde pequeña, pero ya posteriormente yo me... Como que cuando llegué a la secundaria yo ya estaba muy, muy metida en otro tipo de rap. ¿Cuál es entonces tu inspiración para hacer esto? Mi inspiración, siento que el amor propio. Siento que eso es muy, muy fundamental para mí y empoderarme de lo que soy y de mis raíces. Entonces, ¿se puede decir que qué tipo de música escribes? Básicamente escribo de toda, porque no soy como que me quedo en un solo. Voy a escribir solo esto y voy a sonar muy plana y toda mi vida va a ser como una tesis, ¿no? Que vas a apoyar un solo tema y lo vas a ir nutriendo. No, escribo casi de amor, la verdad, de letras de amor no tengo. Hace como un año fue mi primer letra de amor que he hecho, de amor de pareja. Pues, de todo. ¿Qué esperas conseguir con tu música, Cherry? Platícanos. Espero, antes que nada, que me sirva a mí para una retrospectiva, ¿no? Para aprender y para de ahí, pues, yo poder hacer lo que quiero precisamente con esta línea de expresión que sería Diáspora Sonora, el fomentar el criterio a partir del arte en pro del amor y la libertad en todas sus formas. Siento que ese es mi lema. Y posteriormente, claro, me fascinaría, como dije hace rato, me encantaría en un futuro poder llegar a yo subsistir de esto. Yo creo que lo que esperamos todos. Sí, claro, música, exactamente. En fin, vamos a ir a un breve corte comercial. Eso es el Mastique de la Iguana. Nos vamos a ir a escuchar algo que me dejó con la boca abierta este fin de semana. Vamos a escuchar un poquito de Asaf Avidan. La canción se llama Her Lies. Ya regresamos. No le cambies. Ya casi descubrimos qué le pasó a Lupita. Continuamos. See your life go. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. En Jutepec entendemos que lo más importante es consolidar nuestras comunidades como ejes de desarrollo, con base en la sana convivencia, el aprendizaje y la cultura. Tomamos como herramientas las artes, la capacitación para el trabajo, el desarrollo humano y la salud emocional para construir ciudadanía. Te esperamos en las casas comunitarias regionales. Estamos construyendo comunidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Hola amigos, seguimos aquí, continuamos en el Mastique de la Iguana. Y bueno, tenemos aquí a nuestra queridísima invitada. Hola. Itam Cherry, que vamos a seguir con la entrevista. Y pues bueno, empiezo, ¿no? Ahora yo. Sí. A ver. A ver. Parecemos Sani y Miguel Luis, amigo. A ver. Dinos. Sí, ¿no? ¿Qué es Diáspora Sonora? Cuéntanos. ¿Qué es Diáspora Sonora? Pues un programa de radio, ya les digo. No, no es verdad. No, neta. No puede ser, no. En serio. No, no puedo ver esto, ya me vi. Ya. No, bueno, el proyecto en sí, como les decía, es una línea de expresión. Está abierta a todo el público que quiera enviarnos sus artículos, no sé, porque va a haber una parte en la que vamos a hacer lecturas. Está abierta para, como ya les dije, el lema es fomentar el criterio a través del arte en pro de la libertad y el amor en todas sus formas. Va a ser un programa más que nada musical, en el cual vamos a tener la presencia de géneros y subgéneros como lo son el rap, el soul, el reggae, el jazz, afrobeat, ska, entre otros, ¿no? Y bueno, lo que se busca es como que la música tenga un mensaje y traer como esos géneros, subgéneros que no se escuchan mucho por acá, que serían como el afrobeat, no es como muy sonado, y hacerlo más que nada con música independiente, es lo que me gustaría. ¿Por qué diáspora sonora? Diáspora, bueno, la diáspora es como la segregación de grupos étnicos que salen de su lugar de origen, ¿no? Y bueno, entonces se me hizo muy interesante eso y suena, pues, lógicamente, porque va a ser como programa de radio. Entonces, no. Ya sé que vas a querer salir nuevamente de la cabina, pero el Mastique de la Iguana Sonora. Sí, van a poner reggaetón. Sonora. Sí, de hecho, primeramente pensé en hacerlo como de reggaetón. Por lo que ya te decía de cada cuerpo es un mantra, ¿no? Entonces cuando perreas como que... Oye, como a que... ver, espera. O sea, que ¿quieres reggaetón? Dale. ¡No! O sea, aguanta, o sea, que es neta. No. Dice que me estabas choreando, es neta. No, no. Se me salió un moco de la risa. No, no es verdad. Para nada, jamás. No soy afín a ese tipo de... Ya me dio comezón. No soy afín a ese tipo de música ni ese tipo me de... Me da comezón cuando miento. Me está dando urticaria. Cuando miento. Sí. Ajá. Ay, Dios mío. Ay, pensé que era choro. No, no es cierto. Entonces, ¿a qué público crees que está dirigido tu programa? A la tercera edad. No, no es verdad tampoco. No. Ya me imaginé aquí en el seguro las viejitas perreando. Sí, ¿eh? No, pues... Si necesitas un bastón, dale. ¿Qué te pasa? Si y bueno. Una viagra. Esta es una viagra. Sí. Y una briaga también, ¿no? También para una viagra. Hace falta. Sí, iba a contestar una pregunta. Ok, ¿verdad? Sí, te entonces, por favor. ¿A qué público está dirigido? Creo que al igual que no. O sea, no hay como un tipo de público específico en el cual yo podría basarme porque fomentar el criterio no es nada más a los jóvenes, a los abuelos, así, pero pues más que nada yo diría que a los chavos. A los chavos. Con X. No, no es cierto. Bueno, un saludo a Mayra y sí, a todos. Un saludo y gracias de verdad. Quiero aprovechar que dicen sus nombres por todo el apoyo que me han dado. Sí, ay, Mayra. Gracias. Sí. A ver, dinos, ¿por qué debemos escuchar Diáspora Sonora? ¿Por qué? Por eso, porque va a traer música diferente y creo que los temas van a estar súper interesantes. Aparte de que vamos a tener de vez en cuando un invitado o invitada, el cual igual nos va a venir a presentar su trabajo artístico y nos va a poner como que más a pensar. Cool. Dime, Cherry, ¿perros o gatos? Perros. Sí. Justifique su respuesta. Justifico mi respuesta. Sí, justifique su respuesta. No sé, es lo mismo, me pasa igual que con la música. Soy amante de los perros, de los animales, en especial de los perros. Soy rescatista independiente también. ¿De perros? No, de... bueno, sí, básicamente de perros. Porque llegado ya con mis perros, como que no puedo rescatar gatos porque no les agradan los... Tengo seis. Dios mío, ¿sabes? Sí, tengo seis. Todos adoptados. Bien, ¿no? Me encantan. ¿O Spider-Man? A ver, dinos. Ni ninguno. ¿No? ¿No qué? No, no me gusta. ¿Por qué no? Perdón, y vete de mi camino. ¿Ah, yo? No, es cierto. ¿Ah, yo? Bueno. Dinos, Cherry, ¿cuál es tu princesa de Disney favorita? ¿Qué son las princesas? ¿Puedes repetir la paz mundial? No, la princesa favorita, ¿qué será? ¿Sheena vale como princesa? Es la princesa guerrera. Sí, pero no es de Disney. Ay, exacto. Chale. Bueno, de Disney sería como Blancanieves, porque... pues ya no les digo. Blancanieves, porque estoy a favor de la necrofilia. A ver, no dime, tanto a ver, así, ponlo de pero... esta forma, ponlo de esta forma. Va el príncipe en el bosque y se topa con un funeral, un montón de enanos, y de repente se le monta al cadáver. Se le monta y se pone besuqueado al cadáver. Pues chido, ¿no? Cada quien su... ¿Qué pensarías? ¿Qué tiene este necrofílico asqueroso? Y llamen aparte a la le policía. Gusta que los animales lo observen, ¿no? Y aparte, mira, necrofílico asqueroso boyerista. Boyerista. No, todo tiene... Siguiente pregunta. Sí, gracias. Te toca, mi amigo. Ok, a ver, dinos. ¿Cómo crees que ha sido la participación de las mujeres en la música rap? Bueno, esa pregunta me la hacen mucho. Y... hace un poco me hacían una pregunta que era, ¿qué piensas de que las mujeres participen en este tipo de música que por mucho tiempo los hombres, solo hicieron los hombres? El cual creo que, en mi punto de vista, como dices, no me agrada como la estructura de las preguntas, ya que siento que esto demerita a las mujeres pioneras del rap, que siempre han estado presentes, para los que conocemos de música rap, y siento que es... yo no lo pongo como un tema de género, no me gusta como ponerme a decir... claro que me encanta, amo, adoro ser mujer por mis capacidades tanto biológicas como... Ok, pero quiero que analices la pregunta. Dice, ¿cómo crees que ha sido la participación de las mujeres en la música rap? ¿Suficiente, insuficiente? ¿Te gustaría ver más participación? Me gustaría ver más participación, claro, porque siento que, igual como te digo, podría yo aprender mucho, ¿no? Y me encantaría, me fascinaría que hubiera más mujeres en esto, que no las hay, no tanto porque haya marginación contra las mujeres, sino porque... no se animan. Exactamente, esa es la... lo que yo trato de decir, ¿no? Yo lo empecé a hacer no por la necesidad de ser mujer y quería ponerme en algo donde solo los hombres existían, sino porque a mí me nació y yo quise Lisa hacer. Simpson? Está viendo esa, ¿eh? Entonces, pues, básicamente es eso. No, pero sí me encantaría que hubiera más. ¿Cómo lo has visto? ¿Te parece y que...? Y se me hace insuficiente. No creo que haya demasiado, creo que es predominante la presencia masculina en el rap, la verdad. Bueno, aquí en México no, o sea, no predomina mucho la mujer en el rap. No mucho. Pero ya... en México no predominan muchas cosas, porque regularmente vivimos en un país muy discriminatorio y machista. Que sí, hay muchas, demasiadas, pero siento que... tienen como la... ¿cuál es la palabra que busco? Sí, sigue siendo bastante discriminatorio todo. Tal vez, sí. Así es. Sí. Se le da mucha atención a muchas otras cosas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. No, creo que me toca a mí. Así es. Sí. ¿Quién es tu artista favorito en este momento? En este momento es una chica que diablos me paga. No lo puedo describir. Me encanta, me fascina. Por su música, en cuanto a los instrumentos, a sus letras, su voz y especialmente su persona de ella. Me encanta su manera de pensar. Se llama Alexandra Blakely. ¿Recomendación? Alexandra. Hashtag la iguana recomienda. Alexandra Blakely, sí. 100%. Perfecto. Perfecto. A mí, mi amigo. Voy. A ver, voy. ¿Cuántas chupadas para llegar al centro de una piedra? ¿Me estás albureando? No, es alusivo a los 90s, ya sabes, las Tootsie Pop. ¿Metáfora? No, ¿cuántas chupadas necesitas para llegar al centro de una Tootsie Pop? Ok, ahora para el centro de una piedra, ¿cuántas? No lo sé, nunca he chupado una piedra. Diablos, ¿qué estás esperando? ¿Verdad? Inténtalo, ¿eh? ¿Cuál es tu canción favorita de los 90s? Los 90s. Son preguntas de relleno, no se fijen, ¿eh? Sí, ¿eh? De verdad. ¿Cierto? Tenemos que empezar a desarrollar una entrevista para... Claro, es una entrevista abierta, ¿no? Preguntas descabelladas para ver cómo reacciona la gente. Ok, listos. Ok, esténse listos, porque algún día lo vamos a tener. Algo así como, Cherry, ¿qué opinas del sexo anal? ¿Ah? No, mejor te contesto la de las 90s. Creo que Cancer Paradise. ¿Esa canción de quién es? Porque soy... Ilústrame, amiga. Colio. ¿Y esos quiénes son? Ilústrame de nuevo. Es un rapero. Ok, olvídalo. Bueno, como sí. Como le digo, sí. Ya estoy... Soy un novicio. ¡Te va! Ok, me va. Oye, pero ven. Sóplame. Ahora sí te está albureando, ¿eh? No es cierto. Es por la siguiente pregunta. A ver, dinos. ¿Qué desayunaste hoy? ¿Qué desayuné? Bueno, desayuné cereal. Oh my fucking God. Just got cereal. Fuck you. Oh god damn it. Have you tried the Jesus Crispies? ¿Puedes dejar de ser mamón y hacerme las preguntas en español? Oh. Dale. Dale. Dale, papi, ya tú sabes. Aquí puro español. Y a media porque soy reggaetonero. Sí, ok, sí. No es cierto. Vamos a un corte comercial porque ya aquí esto ya no está correcto, vaya. Vamos a escuchar algo de mi señor esposo Sam Smith y regresamos en 5 minutitos. Esto es I'm Not The Only One. Ya volvemos. No le cambies, ya casi descubrimos qué le pasó a Lupita. Continuamos. I made you breakfast, by the way. Okay, I'm in a bit of a rush, but... Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss. Thank you. podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Libertad de expresión no es que un periódico publique miles de ejemplares iguales, sino que haya miles de periódicos diferentes. Tiempo híbrido. El ser y el quehacer en Jutepec, de sus pueblos tradicionales y su posmodernidad. Con el sociólogo Víctor Hugo Sánchez Reséndiz. Escúchanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Era un gran pueblo magnético. Con arias y tronica. Conéctate. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Y estamos de regreso aquí en el Mastique de la Iguana, con su sección favorita, que es el bote de los... No, el bote de las películas, perdón. Por favor, si me haces el favor, mi amigo. Ok, bueno, hoy toca una película muy, muy interesante. Supongo que ya todos la vieron, y si y los que no, pues véanla, está muy, muy padre. Un poco complicada, compleja el tema, pero muy padre, ¿eh? Hey, bueno, la película de la que vamos a hablar es la de Requiem for a Dream. Requiem por un sueño. Traducida en español. Protagonizada por Jared Leto, Ellen Burstyn y Jennifer Connelly. Jared Leto, nuestro señor Jesucristo. Bravísimo, bravísimo. Ya se imaginarán cómo está la película. Más que nada por él. Y dirigida también por el gran Darren Aronofsky, el que hizo Cisne Negro. Platíquenos de qué se trata esta película, amigo mío. Ya, ¿verdad? Estoy hablando mucho. No, platícanos de qué se trata. Mucho sobre... Ok. Bueno, esta película se desarrolla en el mundo de las drogas. Se divide en tres estaciones, que es verano, otoño, invierno, y se centra en la vida de cuatro personas. Una madre, que se llama Sara, su hijo, Harry, su novia Marion, y el amigo de Harry, Tyrone. Bueno, cada uno de ellos tiene sus propias ambiciones, sus propios sueños, pero al final terminan destrozados por sus adicciones, ya que por eso el título de la película, Requiem por un sueño, puesto que las drogas les llevan a creer que son unas personas invencibles. Cabe destacar que los Requiems es música que se toca en los funerales. Por eso es Requiem por un sueño. Es como lo que cantarías en el funeral de un sueño. Es como una metáfora. Pero vamos a su gustada sección, que es el bote de los libros. Y esta semana nos toca un libro bastante breve y muy recomendable. Es bastante sencillo de digerir. Es muy fácil de digerir y es un libro bastante bueno. Y es... No sé, está bonito. Llámenme loco, pero es que yo soy un romántico empedernido. Y este es... Sí, lo... ¿Qué? No. Sí, sí, sí. Los estoy viendo, ¿eh? Esta semana toca a El arte de amar, de Eric Fromm. Este libro, en este libro, Fromm recapitula y complementa los principios teóricos acerca de la naturaleza humana que ya había comenzado a desarrollar en El miedo a la libertad y en Ética y psicoanálisis. Fromm postula que el amor puede ser producto de un estudio teórico, puesto que es un arte, así como es un arte el vivir, como dice. Y para el dominio de cualquier arte es imperiosamente necesario que se llegue a un dominio profundo, cuando tanto de la teoría como de la práctica. El libro contiene cuatro capítulos, que el primero es ¿el amor es un arte? Es pregunta. 2. La teoría del amor. 3. El amor y su desintegración en la sociedad contemporánea. Y 4. La práctica del amor. El libro postula principalmente que el amor es la respuesta al problema de la existencia humana, puesto que el desarrollo de este conlleva a una disolución del estado de separación o separatividad sin perder la propia individualidad. Asimismo, estudia la naturaleza del amor en sus mismas, en sus diversas formas: amor fraternal, amor de padre y de madre, amor a uno mismo, amor erótico y amor a Dios. El autor postula que los elementos necesarios para el desarrollo de un amor maduro son el cuidado, la responsabilidad y el respeto y el conocimiento. En el capítulo 3, Fromm realiza un análisis del amor y su significado en la sociedad actual, con base en la cual llega a la conclusión de que el modo capitalista de producción tiende a enajenar al hombre y a imposibilitarlo, al menos socialmente, para amar. Erich Fromm fue un psicólogo, sociólogo, filósofo y humanista judío alemán. Erich Fromm es miembro de la llamada Escuela de Frankfurt. Mandamos saludos a todos nuestros amigos del chat. Vamos a revisar Mastique de la Iguana, sí. Saludos para todos ustedes. Y nos llegó tiempo para un corte comercial. Nos vamos con esta canción, si nos permite nuestra amiga Cherry, sí. ¿Puedes presentar? Como les decía, es de Alexandra Blakely. Se llama Desperation y está en vivo. Es con la banda The Soulmates. Okay. Espero que les guste tanto como a mí. Blakely, The Soulmates. Pero ¿saben qué, amigos míos? Parece que ya es tiempo de decir adiós, porque por lo visto ya nos extenuamos bastante. ¿Algo que quieran agregar? Sí, pues que no se pierdan Días por la Sonora. ¿Cuándo podemos ir? 21 de octubre, a partir del 21 de octubre, de 7 a 8 de la noche. Les comento por ahí que va a haber un super mega padrino invitado de lujo, se llama Macandal, que nos va a venir a presentar su, aparte de hablarnos de su nuevo disco, a presentarnos su El Viejo y además hablarnos sobre su nuevo proyecto, que es un libro que es como una narración de las experiencias de resistencia negras en México. El libro se llama Pantau y bueno, ya no les cuento más. Espero que no se pierdan el 21 de octubre, Días por la Sonora. Y gracias por el apoyo. Va, ahí vamos a estar gracias, sintonizándote también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Dan. Yo soy Omar. Y esto ha sido El Mastique de la Iguana. Sintonízanos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde. Yo me voy, pero les recuerdo, como todas las semanas, que... ay, no, ¿saben qué? Olvídenlo. Nos vemos. Chao. To the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all, for all. So why the night is straight up? Sexism and patriarchal oppression, the legacy of economic injustice, the legacy of straight supremacy, all the different forms of supremacy and oppression and suppression that exist within our cultures all across the globe. When we inherit those, and on this continent, we inherit that legacy of white supremacy. Let us be clear, let us name it and call it what it is. We inherit a legacy of white supremacy. We have to be responsible for how we find it, not because we are to blame for having created it, but because we're the only ones left to do it. Ahora la iguana ha mascado suficiente. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar.